Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos aquí al Centro Andaluz de Flamenco. Mi nombre es Javier Andrade, soy el director comercial del Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos en Sevilla y tengo el gusto de iniciar, de abrir esta presentación del libro del papel del flamenco en la obra de García Lorca. Y la razón es que lo hemos editado en la editorial que tenemos en el Museo del Baile Flamenco. Unas breves palabras sobre qué es lo que hace el museo, de que habrá gente que lo conozca. Estamos en Sevilla, hacemos muchos espectáculos diarios. Es un museo interactivo, el primer y único del Museo del Baile Flamenco que existe en el mundo. Tiene una escuela de flamenco. Y también hace una intensa labor social, trabajamos con niños, colaboramos con muchas organizaciones como la ONCE, por ejemplo. Y una de las ramas que tiene el museo es una línea editorial. La línea editorial se llama Flamenco Sapiens y ha editado varios libros. Hemos editado un libro que se llama Los caminos terapéuticos del flamenco, que se editó en el año 2010 conjuntamente con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hemos editado en idioma inglés varias novelas sobre el flamenco, una tabla de pie, un método de enseñanza para bailadores del autor y bailador Javier Malaguilla. Hemos hecho también publicaciones etnológicas, como por ejemplo Herencia del Tiempo, hace 2 años. Y el último... La última edición que hemos hecho, pues el libro que tenemos aquí hoy, El papel del flamenco en la obra de García Lorca de Añanita. Para nosotros, en lo que es la editorial, siempre decimos que no nos interesa tanto presentar resultados, sino nos interesa estimular la investigación. Y eso intentamos, desde nuestro punto de vista, de apoyarlo y sobre todo de apoyar a jóvenes valores, como en este caso tenemos a Añanita. Y aprovecho también la ocasión, porque tenemos dentro de 2 semanas una inauguración de una exposición, Las curvas del flamenco, que es una exposición de pintura y videoarte. El que esté por Sevilla, 23 de marzo, está invitado a esa exposición. Añanita, la conocimos como becaria en el Museo del Baile Flamenco y, como acabo de decir, nos gusta y creemos que hay que apoyar a los jóvenes valores. Cuando nos propuso de editar su libro en nuestra editorial, pues nosotros encantados, por supuesto, de ofrecerle nuestro apoyo y bueno, creo que ha merecido la pena y enhorabuena, Añanita, desde el Museo del Baile Flamenco. Añanita es, quien no la conozca, una joven alemana de un pueblecito de Baviera que se enamora primero de la lengua española. En su viaje a México vuelve, se enamora de Andalucía, se enamora del flamenco sobre todo. Es investigadora, trabaja para una editorial y sobre todo una gran aficionada. Además se canturrea muy bien, Añanita. Poco más, yo creo que le doy paso directamente a la autora y que explique y que haga la presentación de su libro, El papel del flamenco en la obra de García Lorca. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Señoras y señores, queridos amigos, con estas palabras empezaba Federico García Lorca sus numerosísimas conferencias, siempre equipado con una chuleta como esta tarde yo. En la próxima media hora intentaré acercarles los aspectos más importantes de mi libro El papel del flamenco en la obra de García Lorca. Incluso 80 años después de la trágica muerte del poeta, La poesía de Lorca cuenta todavía hoy con una alta estima en la escena. Durante décadas, su obra fue interpretada por grandes artistas de flamenco como Camarón, Enrique Morente o el Manzanita. También Cristina Hoyos, la bailora y fundadora del Museo de Baile Flamenco, adaptó varias obras de Lorca al baile. Y sus poemas siguen siendo interpretados por cantaores, tocadores y bailadores. Los poemarios lorquianos, como el Romancero Gitano o el Poema de Cantejondo, o los dramas lorquianos como La Casa de Benaralba o Bodas de Sangre, proporcionan al mundo del flamenco una fuente inagotable de material que interpretar. Pero, ¿qué es lo que hace sus textos tan flamencos? ¿Es el escenario andaluz presente en los poemas de Lorca lo que facilita su transposición al flamenco, ya que el marco viene ya dado de por sí? ¿Son los gitanos andaluces que aparecen de forma implícita o explícita en sus obras y que los intérpretes asocian con el flamenco? ¿Son los títulos como El paso de la sillería que se refieren abiertamente al estilo flamenco? Para poder ir al fondo de la cuestión, decidí tomar como instrumento de trabajo del análisis literario el poemario de Lorca, Poema de Cantejondo, que es idóneo como texto de partida, puesto que el título señala explícitamente al flamenco. Para poder entender mejor la perspectiva de Lorca sobre el flamenco, elegí adicionalmente como fuente para la interpretación de los poemas sus propias conferencias Arquitectura de Cantejondo y Juego y Teoría del Duende. El poema de Cantejondo está estructurado en varias categorías, por ejemplo, en temas como Poema de la sillería gitana, Poemas de la soleá o Seis caprichos. De entre esa oferta de materiales, seleccioné de forma arbitraria cuatro poemas diferentes, cada uno de los cuales analicé según los siguientes aspectos: de elementos formales, denominaciones directas e intertextualidad, aproximaciones o transposiciones rítmicas y sonoras, y descripciones líricas de la música. A continuación, les presentaré a modo de ejemplo uno de esos poemas, pero antes quisiera decir algunas palabras sobre mi trabajo de investigación. Es algo conocido que Lorca se dedicó también al estudio de la música y podía tocar muy bien el piano. Un ejemplo de eso es su álbum Colección de Canciones Populares Españolas, que grabó con la cantante y bailarina argentinita. Por lo demás, hay que recordar que el poeta creció en una familia de gran tradición musical. Su tío abuelo tocaba la bandurria en el entonces popular Café de Chinitas, su padre tocaba la guitarra y era un gran amante de cante flamenco, y aquí llega lo interesante, fue la tía de Lorca, Isabel, la que le compró en la fiesta del Corpus en una caseta una guitarra flamenca. Para los guitarristas que haya entre ustedes, una José Ortega del año 1918. Obtuve esa valiosa información del fabricante de guitarras, Francisco Manuel Díaz de Granada, que restauró hace algún tiempo la guitarra de Lorca. Con esa guitarra fue con la que Lorca aprendió a tocar con gitanos de su ciudad natal, Fuente Vaqueros, y contaba sus primeros éxitos a su amigo Adolfo Salazar, crítico y estudioso musical y compositor español, en una vida postal del 1921. Además, no sabes, estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Me parece que lo flamenco es una de las creaciones más gigantescas del pueblo español. Acompaño ya fandangos, peteneras y el cante de los gitanos, tarantas, bulerías y romeras. Todas las tardes vienen a enseñarme el lombardo, un gitano maravilloso, y Frasquito el de la Fuente, otro gitano espléndido. Ambos tocan y cantan de manera genial, llegando hasta lo más hondo del sentimiento popular. Ya ves si estoy divertido. Después de buscar de forma meticulosa otros indicios relacionados con la guitarra, me vi en la necesidad de conocer la guitarra de Lorca. Tras superar algunos obstáculos burocráticos y problemas logísticos, y con algo de suerte, logré que sacasen la guitarra de Lorca de los archivos para mí. Aquí podemos ver el estuche de la guitarra sobre la cama de Lorca en Huerta de San Vicente, en Granada, con evidentes señales de uso. Quizá incluso nos podríamos aventurar a pensar en la de una botella de vino que fue posada en el estuche durante una juerga. Y aquí el contenido, la guitarra flamenca de Lorca. Lo que me interesaba de forma especial era si se podrían descubrir los tonos favoritos de Lorca por medio de huellas dejadas por él por la cejilla. Por desgracia, ya no es posible tal reconstrucción, puesto que la guitarra ya ha sido usada por otros guitarristas en ocasiones especiales. Entre esos se encuentran, por ejemplo, Tomatito, que podemos ver en esa imagen junto a Enrique Morente, o Vicente Amigo. El último exclamó al probar las cuerdas, «Coño, suena mejor que la mía». Hasta aquí las anécdotas. Pasemos ahora al poema que he seleccionado para la presentación de hoy. Poema de la sillería gitana, La Guitarra. En sus asientos encontrarán o han encontrado, para que puedan seguir mis explicaciones, unas hojas en las que está el poema que quiero usar como ejemplo. ¿Lo ha encontrado? ¿Tiene cada una una hoja? Lo mejor es entonces empezar con la lectura del poema. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena de sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón mal herido por cinco espadas. Empezaremos con los elementos formales. El poema sobre la guitarra es, con sus 27 versos, el más largo en el capítulo de poema de la sillería gitana. Aparece el mismo número de sílabas gramaticales o rítmicas en cada verso, excepto en las líneas 1, 5, 12 y 13. El texto no es estrófico, pero puede dividirse en cuatro unidades de significado. En una introducción en la que comienza el llanto de la guitarra, líneas 1 hasta 10, una primera parte, líneas 11 hasta 16, y una segunda, líneas 17 hasta 24, que describe el llanto de la guitarra, y una parte última, líneas 25 hasta 27. Llaman especialmente la atención los encabalgamientos casi continuos a lo largo de todo el poema. Pero a pesar de esta descomposición habitual de las unidades oracionales en diferentes líneas, se mantiene la sintaxis y el sentido de los primeros versos respectivos, excepto en las líneas 19 y 26. Así, por ejemplo, el primer verso de texto contiene empieza el llanto, un sujeto el llanto y un predicado empieza, y así no está unido necesariamente al complemento de la guitarra en la línea 2. Esto se analizará más en detalle un poquito más tarde. Ahora, las denominaciones directas e intertextualidad. Si el escenario de los otros poemas analizados consistía en elementos típicos de un paisaje andaluz, aparecen realmente de nuevo los elementos naturales en la guitarra. Sin embargo, no vienen representados en el escenario, sino que se recurre a ellos como comparación para describir mejor el llanto de la guitarra. El instrumento llora como el agua, línea 12, como llora el agua. Y el viento sobre el manto de nieve, líneas 13 y siguientes, como llora el viento sobre la nevada. A través de la mención repetida del llanto, líneas 1 y 5, o llora, líneas 11, 12, 13, 17 y 21, se pone en primer plano especialmente el universo de sentimientos humanos. La guitarra misma se convierte en ser humano, empezando ya en la primera línea a llorar. Línea 1, empieza el llanto. Las sensaciones en ese poema son tristes y llenas de nostalgia, como en una sillería, en la que el grito de dolor está en el centro y aspira a una redención del dolor. Así también llora la guitarra sobre las cosas lejanas. Líneas 17 y siguientes, llora por cosas lejanas. Ansía el viento cálido del sur. Línea 19, arena del sur caliente. Que dé calor a su corazón y pueda hacerle olvidar los sentimientos heridos. Línea 26, corazón mal herido. Pero la situación no tiene salida. Línea 7, es inútil. Líneas 9 y 15, es imposible. Pues la sillería no conoce el final feliz. Y así el poema consta de encabalgamientos que intensifican aún más ese estado. Una sillería trata poco de lo ya ocurrido, todavía menos de las cosas futuras. Trata más bien de sentimientos momentáneos. Y así tampoco juega un papel en el poema el día siguiente, sino el día más mismo presente, que parece no tener fin. El momento sin salida, la tarde sin mañana, línea 22. Lorca dijo en su conferencia, cito, «El cante jondo siempre canta en la noche», final de cita. Aún más claramente podría entenderse la tarde sin mañana como una metáfora de la muerte que aparece en la sillería siempre al alcance de la mano y es mencionada de forma explícita en el texto de Lorca, «El primer pájaro muerto», línea 23. Pero mañana, línea 22, podría también representar el alba, y así la guitarra estaría tan sumida en sí mismo que se olvidaría de la mañana que llega. Pasemos ahora a las aproximaciones, transposiciones rítmicas y sonoras. La estructura regular refleja la melodía inconfundible y regular de una sillería que en parte monótona, línea 11, llora monótona, fluye en una corriente regular, línea 12, como el agua, y vuelve a comenzar una y otra vez, líneas 1 y 5, empieza el llanto. Lorca lo describe de una forma todavía más poética, cito, «En la sillería gitana, perfecto poema de las lágrimas, llora la melodía como lloran los versos», final de cita. Este llanto y sollozo continuos los recrea mediante el ritmo regular y las repeticiones o anáforas, líneas 12 y siguientes, como llora el agua, como llora el viento. Pero a veces la melodía de la sillería parece querer romper su estricto ritmo, se hace más agresiva, como si pretendiese acentuar de forma más vehemente lo ya dicho. En el poema presente, esta acentuación resalta en la penúltima parte, líneas 19 hasta 23, en la que se incrementa el número de sílabas en el verso, así como los tonos en el compás, para terminar de forma abrupta y dramática. Línea 27, corazón mal herido por 5 espadas, tras encabritarse por última vez. Línea 25, oh guitarra. Se puede leer o escuchar la guitarra con el acompañamiento de un solo de guitarra, pero se puede también percibir el cante que hay en ella. Empieza ya en la primera línea del poema, empieza el llanto. La guitarra ofrece aquí al cante de la sillería una alfombra de sonido uniforme, como Lorca lo describe en su conferencia, cito, «La guitarra en el cante jondo se ha de limitar a marcar el ritmo y seguir al cantor. Es un fondo para la voz y debe estar supeditada al cante». Final de cita. De ese modo, la guitarra sigue a la voz. Primero empieza el lamento, seguido de la guitarra en la línea siguiente, líneas 1 y siguientes, y líneas 5 y siguientes. Pero eso no tiene sentido tratar de callar la voz del cantor. Es inútil callarla, líneas 7 y siguientes. Es imposible callarla, líneas 9 y siguientes, y líneas 15 y siguientes. La guitarra viene de muy lejos. Así fueron en su día los moros, los que llegaron del Sahara, del sur, línea 19, arena del sur caliente, y trajeron con ellos al precursor de la guitarra flamenca, el laúd árabe, a la península ibérica. El llanto nostálgico de la guitarra es también una nostalgia por Oriente, líneas 17 y siguientes, llora por cosas lejanas y línea 20, camelias, que se muestra por el sonido de la falseta que recuerda a menudo al laúd. Y por último, las descripciones líricas de la música. En general, un guitarrista comienza una sillería con un rasgueado o un rajeo, como se dice aquí, líneas 1 y siguientes, y líneas 5 y siguientes, empieza el llanto de la guitarra, que después es relevado por la serie de acordes típicos de la sillería, eso siempre que el cantador haya dejado tiempo para eso y no haya empezado con su lamento. Línea 5, empieza el llanto. Surge un juego de alternancia entre el guitarrista y el cantador, y aquí un buen guitarrista sobresale cuando no invade el primer plano, sino que sigue atentamente el cante y lo va marcando. Cuando el cantador ha terminado con la letra, entra el guitarrista y tiene la posibilidad entonces de mostrar en una falseta sus habilidades. Así pues, toma el cante, líneas 1 y 5, llanto, en su interpretación y lo comenta línea tras línea, líneas 2 y 6, guitarra. En palabras de Lorca, cito, este, el guitarrista, ha de cantar también y nace la falseta, que es el comentario de las cuerdas, final de cita. Es sabido que es en las últimas horas del día cuando uno experimenta el dolor profundo del alma mejor en la oscuridad y no cuando el sol brilla. De ese modo también se entonan las canciones de Cantejondo no durante el día, sino por la noche o al alba. Así anuncia también el poema el inicio tardío o muy temprano de la sillería, pues ya se rompen las copas de la madrugada, líneas 3 y siguientes. Además, es sabido que la lengua se suelta más fácilmente cuando uno consume algo de alcohol. También Ricardo Molina y Antonio Mairena consideran el alcohol como uno de los factores externos que favorecen el cante. Cito, las bebidas alcohólicas excitantes que juegan una función de primer orden. El vino, el aguardiente, el whisky templan al grupo y lo ponen a la misma temperatura emocional. Final de cita. ¿Y no puede uno acaso también interpretar de dos formas la descripción que hace Lorca de la sillería cuando dice, cito, la sillería es como un cauterio que quema la garganta y la lengua de que la dice? Final de cita. Así pues, quema quizá no solamente el cante profundo la garganta, sino también el aguardiente tragado antes, que pone al cantador en la tesitura idónea. El alcohol se convierte, por tanto, en un medio para crear el estado de ánimo apropiado para el cante hondo. Por otro lado, se espera que el acto de beber tenga el efecto positivo del duende. En ese sentido, existe una famosa anécdota que contó Lorca en su conferencia. La talentosa cantora, la niña de los peines, cantaba en una pequeña taberna de Cádiz, pero no podía arrebatar al público a pesar de su cante técnicamente perfecto. Así que bebió un vaso grande de aguardiente, que ardía como fuego, y se puso de nuevo a cantar, esta vez con duende. No todos son, sin embargo, ejemplos positivos del efecto del alcohol. Así el cantor Diego Bermúdez, por ejemplo, uno de los ganadores del concurso de Cantejondo en 1922, impresionó al público el primer día con sus sillerías, pero el segundo día bebió demasiado y olvidó parte de las letras. En consecuencia, no es de extrañar que se rompan varios vasos durante una noche flamenca que dura hasta el amanecer. Línea 3, se rompen las copas. Pero otra imagen se esconde tras los vasos rotos. Para Lorca, el cantejondo es una melodía que forma olas, que hace saltar las células del sonido, es decir, las notas del sistema de notas clásico, y hace que surjan como flores los medios tonos. Así también florece en el poema el profundo cante de una sillería. Y aunque Lorca consideraba que no se podían registrar en los textos medios tonos, lo logra al menos de forma metafórica. Ay, así. Sobre el audio. Para tener una visión general, resumo aquí una vez el poema. El poema de la sillería gitana, La guitarra, trata, como ya revela el título en primer término, de la guitarra. Se la representa como un ser humano que parece dominar el escenario y cuyo llanto no se puede detener. Cuenta de nostalgia y de sentimientos inmediatos que la oprimen y le vienen de forma espontánea a la mente como una flecha sin blanco, línea 21. Además, la guitarra es una compañía fiel y atenta del cante. Ofrece al cantor una alfombra sonora uniforme que suena a una hora tardía cuando ya se han abierto los primeros capullos de flores. Líneas 3 y siguientes se rompen las copas de la madrugada. La atmósfera parece relajada por un ritmo regular. Los primeros vasos ya están en el suelo, líneas 3 y siguientes, y el cante, líneas 1 y 5, empieza el llanto, intenta con ayuda del duende liberarse de sus sentimientos heridos. Línea 26, corazón mal herido. Pero aquí es al final la guitarra, línea 25, oh guitarra, la que aparece aludida, herida por los 5 espadas, línea 27, los 5 dedos del guitarrista. Línea 26, mal herido. Así rubrica el guitarrista del poema el espíritu de una sillería que recorre la Sierra Nevada como el viento, líneas 13 y siguientes, como llora el viento sobre la nevada, y del agujero del sonido del corazón de la guitarra, línea 26, corazón, hace sonar los sentimientos de una sillería nostálgicos y que parecen no tener salida. Este análisis del poema y los otros tres que se interpretan en el libro muestran que Lorca crea una atmósfera básica para el flamenco. Por medio del distanciamiento óptico de sus textos no imita el flamenco, sino que lo deforma e impide así la posibilidad de que el receptor se identifique emocionalmente y de forma inmediata con el texto. Pero no se debería entender ese recurso estilístico como un obstáculo, pues solamente quebrando la superficie se llega a las raíces, a la quinta esencia del poema que de lo contrario hubiese permanecido escondido bajo la superficie. Con el análisis textual, uno puede romper los poemas capa a capa y adoptar las perspectivas más diferentes. A lo largo del libro y a partir de las interpretaciones de los otros poemas, queda claro que los textos de Lorca están colmados de flamenco. En Poema de Cantejondo se reconoce en la superficie el escenario andaluz. Una capa más abajo, el cante, el sonido de la guitarra o el baile desesperado de la bailaora. Y si uno llega a la supuesta última capa, descubre quizá también él mismo el duende que resuena entre las líneas. Antes de concluir esta presentación, me gustaría expresar mi agradecimiento a algunas personas que me han acompañado en ese proyecto, que a veces ha sido un quebradero de cabeza y con momentos en los que las dificultades llegaban a hacerme perder la motivación, pero que la mayoría del tiempo ha resultado fascinante y sin duda enriquecedor a todos los niveles. Doy las gracias al Dr. Daniel Graziere de la Universidad de Múnich, que ahora está en Múnich, mentor de mi trabajo. Luego a Dr. Kurt Grötsch, que ahora está en Sevilla, el director del Museo de Baile Flamenco Cristina Hoyos de Sevilla. A fin de cuentas, es él y su ayudante Marco Torres quienes han hecho posible la publicación de esa obra en la editorial Flamenco Sapiens. También quiero expresar mi gratitud a Iván Reimondes Fernández, docente en la Universidad Ludwig Maximilian, por traducir con un sentido de la lengua excepcional al libro al español. Y, por supuesto, doy las gracias al personal del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, de forma especial a Francisco Benavén Rodríguez y Ana Tenorio, que se han encargado de la organización de ese evento. Gracias también al técnico Juan Pedro Rosado y su equipo. Y a quien le hayan entrado ganas de leer el papel del flamenco en la obra de García Lorca, Puede adquirirlo en Sevilla, en la tienda de Museo de Baile Flamenco, Cristina Hoyos, en la tienda especializada en flamenco, flamenco y más. En Jerez se puede encontrar en la tienda especializada Flamenco Fátima Canca y en la librería Flamencos de Tumbuctú. Online se puede adquirir en Amazon.de o directamente en mi página anjanita.com. Y por supuesto, hay también aquí mismo hay algunos ejemplares de venta. Como una escena habitual en las tardes de la Huerta de San Vicente de los Lorca, eran las visitas de amigos y familiares. Y a todos ellos se les ofrecía uno de los ricos vasos de limonada con hierbabuena, una tradición que permanece en cualquier acto lorquiano y que lo copiamos hoy en Jerez. Ahora hay tiempo para reunirse, charlar y beber un vaso de la deliciosa limonada en el patio del centro. Muchísimas gracias por su atención. Thank you.